Pues muy buenas tardes, ya lo ha anunciado la sintonía, otra semana de rock todos los martes a partir de las 7 de la tarde aquí en Radio Enlace. Nuestra portada de hoy la hemos querido dedicar no a esos grupos que venimos pinchando habitualmente uno por programa, que han tenido que dejar su actividad a veces, la mayoría de las veces por las condiciones de precariedad en la que se mueve la música rock y la música en general, sino que bueno, pues una banda que lo dejó hace casi una década, hace 9 años creo, son Censurados y que ahora regresan. Así que este es el último disco que editaron, le deseamos mucha suerte. Se llamaba Positivo y el tema que lo abría, El Sueño. Con ellos hemos comenzado esta nueva emisión de otra semana de rock. Son las 7 y 7 de la tarde, 19:07. Hoy tenemos un programa dedicado a esas bandas que pelean y que ahora con la pandemia lo están teniendo muy complicado, en concreto Básico, cuyo cantante Arturo es vecino de este barrio de Hortaleza. La semana pasada tuvimos a una banda de San Blas, de donde yo vivo, y esta semana toca de aquí, de Hortaleza, de donde está ubicada la radio. También entablaremos contacto telefónico con Desastre, porque el 12 de febrero ambas bandas junto con Barracuda van a estar presentes en la sala Revi Rock, así que nos tienen muchas cosas que contar. Así que un programa denso, como suele ser habitual, una hora que se nos hará bien cortita. Y recordarte que aparte de 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte de Madrid, estamos en www.radioenlace.org, que los miércoles estamos en asaltomataradiorock.com y que los jueves estamos en dos programas, uno en rockinbierzo.com, 96.1 de Ponferrada, y en cdmusicradio.com, también pues a partir de las 8:30 de la tarde. Y Javier Jiménez compagina a Censurados con esta otra banda que recientemente cambió de cantante y que, bueno, pues también prometen renacer en este 2022 que acaba de comenzar. Se llaman Sinaya y es otra de esas bandas preferidas de este programa, así que vamos a escuchar a Sinaya mientras Arturo va preparando su guitarra para tocarnos algún tema, deleitar a la audiencia de Radio Enlace y de las emisoras asociadas con algún tema en acústico. Vamos con Sinaya. Se llama Sangre y Cal y del disco Solo Humanos. La única salida. Pues nos vamos de este metal y punk tan cañero al hard rock de PR3, los antiguos Presagios surgidos en los 90 en Málaga y que resurgen una de esas bandas colaboradoras de Asalto Mata Radio Rock.com. PR3, el latido del viento de su disco Tiempo. Pues llega la hora de la agenda de conciertos y bueno, pues luego vamos a anunciar, claro, ya para el día 12 el concierto de Básico y Desastre. Todavía quedan 10 días, pero por eso hemos querido citar hoy a los músicos para que vayáis haciendo hueco en las agendas, que luego ya se sabe a última hora si no planificas algo, se te hace más complicado a veces, pues habrá tiempo de moverlo por las redes sociales, aunque bueno, las perspectivas son buenas, porque son dos bandas con seguidores aquí en Madrid. El viernes 4 de febrero tengo anotado aquí Blackberry Smoke en La Riviera, sábado 5 de febrero La Comanche en La Nota Rock, Juancho Scalari y La Ruth Band en Copérnico, y el domingo 6 de febrero Cableados estarán precisamente en Revy Light, pero en sesión Bermú a partir de las 12, apertura de puertas. Creo que los chicos de Getafe salen al escenario a la 1 de la tarde, así que ahí el horario no es excusa. Te defiendes sin más, curándote las heridas, no sabiendo que nunca van a cicatrizar. Sabes que en la pelea no la vas a ganar, que tu rival es duro, se apodera de todo y no lo vas a poder derrotar. Destruyendo tus cimientos, devorando tus recuerdos, no. Es que contigo no puede, y a pesar de hacer la frente, no. Pues ahí está Miseria, del último disco Diagnóstico Básico Patía de Básico. Y tenemos aquí a Arturo, que bueno, pues que se ha pasado por hacernos una visita, un reencuentro de esos que apetece, ¿no? Después de tanto tiempo. Buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Enlace, como no, de tu programa. Pues eso, que digo que, claro, por H o por B, pues a veces es complicado verse, pero en estas circunstancias más todavía, ¿no? Porque no ha habido a lo mejor muchos eventos donde hubiésemos podido coincidir, que es donde coincidimos músicos, gente que hacemos programas, aficionados, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que ha sido complicado, y lo que estábamos diciendo antes fuera de antena, ¿no? A grupos como nosotros, de la mal llamada segunda división del panorama del rock, pues la verdad que lo hemos estado pasando fatal, ¿no? Porque quizá las posibilidades que teníamos de tocar se nos reducen porque no tenemos... no llegamos a tanta gente, ¿no? Como la gente que vive del rock and roll, ¿no? O de la música en general, ¿no? O sea, ¿no? La verdad que el COVID ha sido una estocada. Esperemos que no sea de muerte, pero es una estocada. Esperemos que toque hueso. Bueno, ya estamos acostumbrados de, a este tipo de circunstancias, ¿no? Siempre es, ha sido complicada, ¿no? En los últimos años, además que claro, es que si por ejemplo tenéis unas trayectorias paralelas, ¿no? Desastre y básico en ese sentido, ¿no? De las dificultades que entraña cuando no estás en la cúspide. Y cuando, bueno, tampoco eres una banda de amiguetes que, digamos, se juntan en cualquier garito para pasárselo bien, sino que tienes un afán, por lo menos, de hacer tus cosas con profesionalidad, ¿no? Bueno, yo siempre, vamos, igual que al igual que Desastre, si nosotros empezamos en el año 96, yo formando básico, ellos creo que 3 años antes o 4 años antes, más o menos, sí que hemos ido a la par. De hecho, he sido fan de Desastre durante muchos años y siempre se lo digo, cada vez que le veo a Alfonso, es que gracias a él conozco a la mujer que hoy es actual mía, ¿no? Y madre de mis hijos. O sea, que una canción suya unió el amor. Así que eso, los Desastres siempre los tengo en el heart. Y él lo sabe, que se lo he dicho muchas veces. Lo que pasa es que ya la canción no la toca mucho, no, la del marinero no la suele tocar ya en directo, pero siempre se lo recuerdo. Ajá. Oye, pues y no, no, pues mira, pues podíais haber preparado, ¿no?, esa canción, hacerla conjunta, ¿no?, para el próximo bolo, ¿no?, cuando coincidáis. Ya, no te creas que no se la he pedido más de una vez. Lo que pasa es que me dice, wow, esta canción ya hace que no la tocamos, por eso, es que hace muchos años que lleva Desastre, ¿no?, pues al igual que nosotros. Ajá. Buscándonos la vida y a ver si, y además que hemos tenido suertes paralelas, ¿no?, porque estuvimos a punto de dar el salto, digamos, a ser un grupo más para festivales, etcétera, y por ciertas circunstancias, pues al final se nos dio mal y no hemos llegado, ¿no?, a lo que le llaman triunfar. Es curioso, ¿no?, porque es curioso. Luego lo comentaremos con Alfonso todo este cúmulo de circunstancias, pero aparentemente bandas que estáis en Madrid, digamos, donde podéis tener más difusión y es muy complicado. Aquí en Madrid podéis hacer algún concierto al año con buena afluencia de público, que salga bien la cosa, pero para salir fuera de Madrid, con todos los gastos que conlleva y poder atraer a la gente, es muy complejo. Hay mucho localismo en esta era de Internet. Yo a veces no sé cómo explicarlo, pero es así, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Es cierto que nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta de intentar siempre tocar y compartir escenarios con, si queremos ir a Valladolid, pues buscamos un grupo de Valladolid que pues a medio nombre o lo que sea y intercambiamos salas. Ellos vienen luego a Madrid, cada uno tiene sus fórmulas. Nosotros usamos una fórmula muy fácil, o sea, nosotros vamos a tocar fuera, tú nos das X, tú vienes aquí a Madrid, nosotros te damos X, independientemente de la caja que hagamos cada grupo, eso ya es para el grupo, digamos, origen, ¿no? Y así hemos conseguido tocar en muchos sitios, salir al País Vasco, salir, yo que sé, a la costa, Andalucía, que es donde menos hemos tocado, pues sí es cierto que siempre tienes que ir con una banda de allí, si no, lógicamente, a no ser que seas una banda en la que tengas una buena publicidad y que puedas batirte el pecho y que la gente te conozca y vaya a verte, pues es complicado. Entonces siempre tienes que contar con bandas de la zona para poder tocar y luego tú, evidentemente, intercambiarlas aquí en Madrid para que ellos también se den a conocer, ¿no? Yo creo que es la fórmula que todos los grupos de nuestra línea hacemos para poder difundir nuestra música. Bueno, pues vamos a pinchar un tema del último de Desastre y vamos a llamar a Alfonso. Muy bien. Que supongo que estará por allí, por San Martín de Valdeiglesias, bastante alejado de estos estudios, pero bueno. Estos chicos de Usera, que se nos van a los pueblos. Muy bien, pues vamos con Tabernera, del último disco de Desastre, y llamamos a Alfonso. Minimalista, siempre adornado por alguna revista. Voy a la barra, no bien tirada, de color piscarito y espumita blanca. El plato de aceitunas bien encebolladas, cáscaras por el suelo de pipas saladas. Canta gritando, Asturias querida, que caiga alguna ronda antes de la partida. Alfonso, buenas. Hola. A ver que se puede. Vale, buenas. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, aquí. Pues vamos a pillar haciendo recaos, pero me paro, me meto en el coche y hablo con vosotros. Sí, sí. Pues un placer tenerte aquí, aunque sea desde San Martín de Valdeiglesias, pero con el corazón de Usera. Alfonso Carnero, frontman de Desastre, y Arturo, que está aquí, saludaros. ¿Qué pasa, Alfonso? Hola, Arturo. Si hablo más con Arturo que con mi madre, colega. O sea, al final vamos a ser familia, ya verás. Casi, ¿no? Casi. Llevamos ya unas pocas, sí. Contarnos uno de los dos en qué consiste el concierto del próximo 12 de febrero, añadiendo, por supuesto, que el grupo que abrirá serán Barracuda, la sangre joven del rock madrileño, del rock hecho aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Dale, Alfonso. Venga, pues mira, lo primero es estamos recuperando un bolo que no salió adelante porque justo entró la pandemia, lo teníamos todo vendido, lo hacíamos en la Sala Olvido de Madrid, básico y Desastre. Y ahora que las cosas se habían apaciguado un poco, pues digo, hablamos Arturo y yo, vamos a recuperarlo de alguna manera y tenemos esta sala tan maja que hay en Madrid nueva. Y el aforo que tal, pues vamos a meter a otra bandita, ¿no? Nosotros, sobre todo, he sido yo que es el culpable de meter a Barracuda, porque estoy llevando a los chavales para echarles una manita. Y ahí está el bolo, que va muy bien las entradas, tío, y en esa tacho sala, que a mí me encanta, la verdad, me encanta. Es para muy buenas condiciones de sonido, de luces y de trato al músico, ¿sabes? Sí, es una cosa, una sala que se necesitaba en Madrid, sí, y que bueno, pues es que está funcionando a todo trapo, incluso transmitiendo. Vosotros hicisteis, ¿verdad, Alfonso?, un concierto, yo lo estuve viendo, online, cuando estábamos casi confinados, que no se podía ir público a las salas, y lo transmitisteis a través de internet, ¿verdad? Es de las cosas que habéis hecho durante estos 2 años pandémicos. Sí, hicimos dos streaming, uno en los locales ya con The Rocks para los comedores solidarios y otro el streaming este que nos llamaron de la Revi, que para poder un poquito la puesta en marcha de todo el sistema de cámaras y cómo se retransmitía, era un pequeño favor que nosotros, oye, no se podía tocar en ningún lado porque estábamos realmente confinados muy poco. Yo creo que era marzo del año pasado. Además nos costó la separación del niño, de Sergio, justo ese concierto, porque si te acuerdas, éramos tres ese día. Ajá. Tuvimos alguna desavenencia que queda en el banquillo, pero bueno, lo sacamos adelante. Y buena amistad con Pablo, ya nos conocíamos, ya conocía a Kiko personalmente, que es el que lleva toda la programación y todo el rollo de allí. Y de puta madre, para adelante. Y Arturo, no sé si la conoce, no sé si has estado allí. Sí, Arturo, he estado. ¿Sí? Además, como has comentado, los Barracuda les he visto yo en directo ya y tocar también. No sé si fue ahí en la Revi o también en el Cruta 77, pero yo creo que hace poquito les he estado viendo yo allí un sábado, me parece. Había mogollón de grupos y creo que les vi además al chavalito. A mí me encanta el chaval tocando la batería, yo es que me quedo loco, tan joven como la pega. Y la verdad que es una banda, pues eso, que el futuro del rock and roll, que es lo bueno que tiene este país, ¿no? Que todavía sigue asegurado y la gente sigue apostando, los chavales, por el rock and roll, ¿no? Uh-huh. Aunque luego la gente no apueste por el rock, ¿no? Pero sí, hay buenos músicos y muy buenas bandas, la verdad que sí. Pues habrá que hacer aquí un hueco para que vengan Barracuda a presentarnos su proyecto, así que aprovecharemos estos encuentros para que nos sirva Alfonso de enlace con la banda. Así que yo te doy su teléfono directo o te lo mando para allá. Cuando quieras, cuando tengas un hueco me lo dices. Muy bien. Y hablamos con los chicos, pues más o menos somos su manager, ¿sabes? Pues lo que yo hubiera querido que hicieran conmigo, Arturo también seguro que lo hubiera deseado cuando, cuando empezábamos, que llegara una banda que ya lleva tiempo y te apadrinara, te dijera por dónde tienes que ir, cómo se hacen las horas de estudio, cómo se ensayan, ¿no? Todo un poco, ¿no? Pues eso es lo que estamos haciendo con ellos, que vayan cogiendo vuelo. Sí, además eso es lo que hemos, en alguna entrevista lo hemos hablado, ¿no? Que es lo que se echa de manos, ¿no? Que hacen grupos, por ejemplo, en Navarra, ¿no? Que se apoyan unos a otros y van girando juntos. Siempre les pongo de ejemplo porque es la puñetera realidad. Sin embargo, yo aquí en Madrid, los grupos ya afamados, parece que les cuesta, ¿no? El ir sacando bandas nuevas y compartir este dinero. Si ya no se habla de dinero, es simplemente de darte a conocer, ¿no? Aprovechar que tú tienes el escaparate y sacar buenas bandas de rock para, joder, para fomentar lo que es esto, ¿no? Lo que nos gusta tanto. Sí, claro, porque... Es que independientemente de que vosotros estáis ahí, pero independientemente tienen que salir bandas por detrás, porque los que empezaron antes que vosotros, pues ya están en edades de, pues eso, ya están haciendo esas giras de despedida que no son despedida. Como vosotros ya casi. No, hombre, vosotros todavía os queda mucha carretera, yo creo, vamos. Si el ánimo os acompaña, desde luego, os queda mucha carretera, porque ¿cómo están esos ánimos y cómo están esos proyectos de cara a los próximos meses? Supongo que cruzando los dedos, que se vaya el Omicron, o ¿cómo estáis enfocando a partir de ahora y después de ese concierto, pues tocar más, grabar nuevas cosas, hacer videoclips? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Bueno, hablo de básico, nosotros es más complicado, porque se han complicado muchas más cosas, ¿no? También, yo qué sé, ya llevamos 25 años con la banda y cada vez se nos hace más difícil. Yo ya tengo el 27 de enero cumplí 51 años, o sea, ya me he pasado de medio siglo y, como diría Luis Aragonés, tengo el culo pelado. Entonces, cada vez lo vemos más complicado. Que esto, tomártelo como hobby, es que es lo que tú has dicho antes, Javier. Yo creo que las bandas como nosotros, que intentamos... nos gusta el rock and roll, intentamos ser profesionales siendo amateurs, o sea, no viviendo de ello, ¿no? Entonces es complicado mantenerse, y cada día que pasa y cada concierto es más duro llevar a la gente a los conciertos. Encima le sumamos Omicron y todas las historias que están pasando, y la continuidad, evidentemente el rock es nuestra vida. Yo me subo en escenario y se me olvida todos los pesares y el cúmulo de mala suerte que habrá tenido mi banda, y son muchas cosas, que son tantos golpes que... Pero bueno, siempre al final nos hemos levantado, hemos sacado un nuevo disco como Basicopatía, que al final salió en septiembre del año 2019. O sea, es que no tiene vida, o sea, no lo hemos promocionado siquiera, ¿no? Entonces vamos a utilizar este empujón para los conciertos que estamos haciendo, seguir promocionando el disco que tenemos, ¿no? Y luego ya veremos a ver qué pasa, pero la verdad que es cierto que está complicado, no sé, desastre. ¿Desastre? Nosotros, como, si el mundo nos pone zancadillas, nosotros nos ponemos a él, ¿sabes? Nosotros somos más cabezones que... hemos cambiado, Sergio se fue y hemos cogido a Johnny de Quemadura. Quemadura están un poquito parados ahí, pues también todo esto ha hecho que muchas bandas también... se aparquen los compañeros, y Johnny estaba suelto por ahí, siempre le ha gustado la historia, nos conocemos de hace muchos años, se conoce el repertorio, y teníamos algún concierto más que hicimos el verano pasado, 5 conciertos entre verano y navidades, y nos le hemos puesto las pilas con eso, y ahora estamos preproduciendo todas a Tutiplén, porque queremos grabar después de verano, seguramente, ¿sabes? Ya tenemos ahora mismo unas 10 galas más o menos, y otras tantas apalabradas, reservadas. Bueno. Muy bien, no, muy bien. No queremos parar, vamos a hacer unas pocas de salas. Después de Madrid vamos a Ávila, vamos luego al Cala de Henares, luego, a ver que me acuerde de más cosas, vamos a estar en Pinto en abril, vamos a Ávila, a otro pueblo de Ávila, también a primeros de abril, tenemos un festival en Teruel en junio, vamos a... en junio primeros también, sin parar. Bueno, pues me alegro que se estéis recomponiendo, ¿no? Después de la marcha de Sergio, pues rehaciendo otra vez la banda, como tantas veces habéis tenido que hacer. Te caes, te da una hostia fuerte a la moral, pero te levantas. El desastre, la verdad es que, joder, si no han pasado 10 o 12 guitarristas por la banda, pues oye, es una cosa que lo tienes asumido ya, ¿no? Estamos en la parte archi, le tengo ahí conmigo desde hace 20 años, ya me ha dicho que a mí no me deja ni para atrás. Chus ya lleva 10 años. ¿Habéis hecho juramento de sangre? Sí, casi, juramento alcohólico. Nos hacemos un tatuaje, luego nos damos de besos, nos abrazamos, Sí. y hay que ir a para toda la vida. Ajá. Oye, antes de despedirte, Alfonso, y dejar a que prepara la guitarra Arturo, os voy a someter a un pequeño cuestionario a los dos, un así tipo test, en relación de la relación de las dos bandas, de Desastre y Básico. Ya Arturo me ha dado alguna pincelada. ¿Tú te acuerdas, Alfonso, cuándo y cómo os conocisteis? Ambas bandas, vosotros dos. Mira, Arturo, personalmente, es más reciente, hace pues 7 años, 8 años o 10, personalmente, ¿no? Pero de Básico sí sé, porque tenemos una amiga común. Efectivamente. Que está en una asociación de gente discapacitada. Mm. Y siempre había oído hablar de ellos, siempre, siempre, porque oye, tienes que conocer a estos amigos míos y mi prima Nuri. Pendiente un poco de sus discos y eso, y luego ya, pues ya hace unos 10 años, yo calculo, Arturo, ¿no? Sí. Será más o menos, que ya nos conocimos personalmente. Arturo ha venido mucho cuando hacíamos lo de los niños, Desastre Kids, uh-huh. Arturo aparecía por allí también y bueno, pues ya últimamente ya no te digo nada, ya lo que te digo, que hablo más con Arturo que con mi mujer. Es que esto es lo que la parte que no se ve, ¿no? Lo de montar un concierto para que luego la gente a lo mejor diga, joder, qué cara es la entrada o lo que sea, ¿eh? Lo que cuesta y lo que hay que mover, ¿no? Para que este concierto al final salga adelante, ¿no? Pero la verdad que si yo a Alfonso, para apuntar más fino todavía, aparte de que él ya sabe, que ya se lo he contado yo a Javier, que una canción tuya nos unió a mí y a mi mujer, o sea, que eso ya te lo he contado más de una vez. Y luego, aparte, tocar juntos, estuvimos tocando en un festival, además, con alguien de aquí, de la radio, de Radio Enlace, de Garrido Rock, hicimos un festival ahí, ahora mismo no me acuerdo si era cerca de Guzmán el Bueno, una sala que había allí, ¿te acuerdas? Que era una sala, ahí yo creo que fue la primera vez que coincidimos tocando, lo que es un festival, y además cerrabais vosotros. Esa es la primera vez que hemos tocado juntos. Luego, evidentemente, la presentación de vuestro disco, este último que habéis sacado, ahí estuve yo en la sala Caracol, y espectacular, y con mi prima Nuria, que es nuestra amiga en común, y que estuvo allí también en el concierto. O sea que a Desastre siempre los hemos tenido, y te lo tengo que decir también, que mi bajista ha sido fiel seguidor, Charlie, ha sido fiel seguidor de Desastre, y de hecho la canción sorpresa que haremos en directo la tiene más que sabida y ensayada. O sea que, Alfonso, ahí le ponemos el micro, ¿eh? Muy bien. Y también hay otra anécdota, porque el guitarrista de Básico, uh-huh. el que no me acuerdo el nombre, perdona. O Johnny o Javier. Fue profesor de guitarra de mi hermano. Ah, usted, eso fue José Ignacio, el que formó la banda conmigo, sí, es verdad. Sí, José. Me lo dijo un día en el Gruta, que tocaba más cuando hicimos lo de los juguetes. Lo de los juguetes, eso es. Y me lo contó, digo, joder, que el mundo es un pañuelo. Sí, sí, al final estamos todos unidos. Es curioso, sí. A veces esos puntos en común, esas personas que sirven de nexo, ¿no? ¿Vuestras bandas qué sois más? ¿De ensayar todas las semanas o de ensayos puntuales cuando surge una grabación o un concierto? ¿Cómo funciona? Nosotros, por ejemplo, ahora, hablo por Básico, sí que hemos cambiado desde la época de la pandemia, ensayamos menos. Porque es cierto que tenemos el repertorio hiper machacado, y como no tenemos intención de momento de sacar nuevo disco y de las nuevas composiciones, que es cuando más solemos quedar, pero sí hemos sido una banda de ensayar 3 días en semana durante muchísimos años. Te voy a decir que, exceptuando estos últimos 3 años, el tema del COVID y el año pasado, 2 días eran fijos, y luego el tercero era, pues si teníamos de hilar más fino, que era muy importante el concierto, o algo en acústico, porque nosotros, al igual que Desastre, también hacíamos conciertos para niños. Y al hacer otro repertorio completamente diferente, que yo creo, Javier, que tú has estado, ¿no? Sí, en un rock para peques. Lo pasamos genial. Además, fueron también unos amigos con sus hijos y, bueno, pues ya fans para toda la vida. Y en aquella época sí que ensayábamos bastante, pero sí somos de ensayar todas las semanas, ¿eh? Durante casi más de 25 años, ¿eh? Que lleva la banda. Uh-huh. ¿Y Desastre? Nosotros todas las semanas, por lo menos un día. En las épocas de hasta cuando hay concierto que tocas casi todas las semanas, los miércoles son sagrados. Y aunque lleguemos al local y luego no enchufes la guitarra, para vernos, para hablar, para tomar la cerveza. Ahora estamos en 2 ensayos por semana también, claro. Yo vivo donde vivo. Archi vive en Guadalajara. Los dos de Madrid no les cuesta tanto. A nosotros nos cuesta, y las tareas familiares, ¿no? Yo normal. Tengo 3 chavales. Uno lo tengo aquí al lado, que está oyendo toda la entrevista, Ismael. Y pero los miércoles fijo que ensayamos siempre, es un día entre semana que te permite descansar la voz si luego tienes bolo. Y ahora estamos lunes y miércoles. Los lunes lo dedicamos, vamos, los dos guitarristas y yo, estamos preparando los temas, montándolo, pues, dándoles armonías, y los miércoles lo dedicamos a tocar, a hacer ruido. Y hemos metido un saxo fijo en la banda, que anda, también mira, es el cantante de Barracuda, que viene de tocar saxofón pues en su pueblo de la escuela municipal y eso, y no, los vientos que llevamos normalmente en directo lo hemos adaptado para que nos acompañara él en el loro y en el tabernera, y hemos dicho, joder, vamos a darle un poquito más de, porque esa parte final del concierto no, que metemos más temitas así, más pogo, más bailable, más con el que se queda el listón muy alto, pues hemos aportado hasta 6 canciones, que es lo que llevamos, el repertorio que llevamos con él, ¿no? Porque este le da mucha vida el Millán. Y ahí estamos. Oye, ¿y en el nuevo disco vais a contar también con Tony López en la producción? ¿O no va a poder ser? De momento no va a poder ser, porque ya no tenemos ni un puto duro, colega. ya. Ni un puto duro. Estamos preproduciendo nosotros. Yo estoy fraguando a ver el tratamiento de voces, tengo que hablarlo con él, pero es que no disponemos de cash, macho, para una producción de ese tipo, y seguramente nos vamos a arriesgar a hacerla nosotros. Ajá. Si luego el resultado no nos convence, pues a lo mejor tenemos que volver a llamar a Tony, ¿sabes? Pero ahora mismo estamos encabezonados, Archi trabajando a tope, que es el que más meticuloso con las bases, con las armonías y con las cosas. Y lo que te digo, yo seguramente sí hablaré con Tony para el tema voces. Me gusta mucho cómo las trata él, ¿sabes? Cómo me exprime. Claro, la verdad que sí, que fue un acierto el anterior disco. ¿En qué cosas se parecen más Desastre y Básico, y en qué cosas se diferencian? Hombre, nos parecemos, lo primero es que, como he dicho antes, tenemos el culo pelado ya en esto del rock and roll, y sabemos todas las artimañas de lo que nos fluye alrededor, y en eso la experiencia es un grado. Yo creo que eso es una de las partes que tenemos común, y luego aparte que somos rock urbano, o sea, al final letras claras, evidentemente cada uno cuenta historias particulares o personales, pero al final las letras las entiende todo el mundo. Y yo creo que esa es un punto en común. Yo no soy de escribir con muchísima metáfora. Yo creo que Alfonso, por sus temas, por lo que yo escucho, también es más directo, también igual que yo. Y yo creo que es un punto de conexión, ¿no? Yo creo que las letras y las canciones y el estilo es muy parecido. Quizá ellos son un poco más ska. Nosotros sí hemos tocado un poco también más de... ¿Habéis practicado algún tema de ska? Nosotros siempre, nunca hemos hecho esas cosas. Esto de calificarnos en ese estilo musical básico nunca lo ha tenido... De hecho, a lo mejor incluso ha podido ser un hándicap, pero la verdad es que hemos hecho desde blues hasta pasodobles, hasta de todo, ¿no? Y yo creo que el punto en común, sobre todo, es las letras, que yo creo que estamos muy, muy, muy, muy, muy iguales. Sí, estamos en el rock and roll, en el punto común, la segunda división, que ya sabemos eso, lo que es. Somos como Leibar, a ver si subimos. No terminamos de despuntar, pero tan contentos, y lo llevamos con un orgullo que te cagas, porque si no estaríamos. No estaríamos, aquí, lógicamente. A ver, si tú pudieses elegir alguna cosa de Desastre, del sonido, de la composición, de lo que sea, que digas, uy, eso nos falta Básico, ¿qué elegirías? Algo que digas, Básico no lo tiene, lo tiene Desastre, y mira, me da envidia, aunque sea sana. Se lo dije en otras entrevistas, a mí la producción del disco ha sido de lo mejorcito que he escuchado, pero con diferencia. Nosotros siempre hemos estado haciendo autoproducciones, aunque en el disco de Basicopatía tuvimos la suerte de contar con Miguel Ángel Doray en la producción, y la verdad que se ha notado en el disco, que considero que es el mejor disco que tiene Básico hasta hoy, ¿no? Pero a mí es que... Quizás las guitarras, la contundencia de Desastre, aunque a nosotros nos dicen también que somos contundentes en directos, ¿no? Pero a mí sí me gusta el empaque de la banda a nivel base rítmica, bajo, y además le toca muy de cerca a Alfonso, que es el bajista, con la batería y el peso de las guitarras. A mí me encanta mucho el sonido que habéis sacado con las guitarras, y muy contundente, ¿no? Quizá a Básico también le pegaría ese rollete. A mí me gusta mucho, mucho, mucho, mucho Basicopatía, tengo que reconocerlo. Esta mañana lo estaba escuchando y digo, si Platero y tú eras grupo preferido de de Arturo lo ha conseguido. Sí, sí. Lo ha conseguido. Está claro. Disco rock and rollero total y envidia sana, pues me gustaría hacer alguna canción en esa onda también algún día, porque Desastre lo que hacemos es coger palos diferentes dentro del rock y llevarlos a nuestro terreno, pues, y no quito la posibilidad de que pueda coger una canción y intentar llevarla como porque ellos lo hacen muy bien el tratamiento de las guitarras como hacía Platero, ¿no? Uh-huh. y sin ánimo de comparar, ¿no? Cada uno en su puesto. Pero como sé que Arturo le gustó, le marcó mucho, pues mucho. Creo que en este disco lo han conseguido. Muy bien, pues nada más recordar, recordar el concierto 12 de febrero, que es sábado, 10 euros anticipada, 12 en taquilla, en megaentradas.com. ¿Alguna manera más de conseguir las entradas? ¿Hora? ¿A qué hora comenzará? ¿Sabéis un poco? ¿Todavía no está eso? Pues le dejamos perfilado a Alfonso que lo explique, que se lo sabe de beaba. Sí, hemos abierto evento hoy de Facebook, entonces lo tengo reciente. Por eso. Mira, se abren las puertas a las 7 de la tarde y Barracuda empezará a las 8 y cuarto, básico 9:30 más o menos, y Desastre pues 11 menos cuarto o algo así, más o menos, si los cambios se dan bien y eso, que 12 y pico y poquito tiene que estar acabado allí, ya, de los horarios que uh-huh. permiten, ¿vale? Muy bien, pues ahí. Que la gente desde primera hora, que tiene que ver a todos. Efectivamente, hay que ir a ver Barracuda, siempre lo he dicho, un festival empieza con la primera banda, no con la banda que te gusta. Hay que estar ahí, así que la gente se mueva y que estén ahí madrugando a las 7 de la tarde, 7 y media, calentando ya barras. Muy bien, pues Alfonso, un placer reencontrarme, aunque sea en la distancia, y bueno, pues allí estaremos el día 12, si Dios quiere, o el que esté por ahí. Claro, pues nos veremos por allí. Estás en lista. Muy bien. Venga, pues un abrazo muy fuerte. A un seguir abrazo, con, a seguir con los recados. Un abrazo, Arturo. Venga, hasta luego. Esperanza de otro tiempo que sin duda fue mejor. Naufragando en los efluvios de la barra, el destello de una copa transmitió la presencia y la mirada sugerente de una musa disfrazada de pasión. Añorando el que es dejado de tu ausencia, me cobijo en la huella que dejó la fina estela de la lluvia perfumada y en los cercos compartidos por los dos. Atrapado en la nostalgia del pasado, desempolvo los retratos del dolor. Y aturdido golpe a golpe, trago a trago, marchitado está mi pobre corazón. Lo tenemos que cortar un poquito porque si no, no nos da tiempo al tema que nos has preparado. Así que, pues cuando quieras, Arturo. Muy bien, pues esta canción, no quiero robarte protagonismo, Alfonso, que sé que estarás escuchando. Como has dicho que te gusta mucho Basicopatía, pues te voy a cantar precisamente la que lleva el título del disco, ¿no? Que es Basicopatía, y nada, para toda la gente que estáis escuchando, espero que os guste. La vida golpea duro y me destroza los huesos. ¿Cuánto podré aguantar? El camino se hace largo y no creo en los cuentos. Qué dura es la realidad, me fascinan los ilusos, héroes de nuestro tiempo. con correa y su bozal. Lo que no soporto es notar el sufrimiento de tanta gente alrededor. Dime, doctor, ¿qué es lo que tengo? Cambiar los sueños por dolor. Esta es la cruz que llevo. Perder entre mis dedos la ilusión. Recuperar el cerebro. Me han desgastado el corazón. Si no es por ti me muero. Ya no hay receta para el dolor. Que no. Prisionero de los tiempos, moraleja del cuento. Siempre todo acaba igual. No recuerdo cuántas veces dije esta vez lo dejo. Jodida enfermedad, es un virus navegando, recorriendo mi cuerpo. Solo tú me curarás. La locura y mi cordura, peleando todo el tiempo. Lo que me dijo el doctor. Psicopatía tengo. Y el único remedio es mi voz. Palabras escritas que alimentan poco a poco mi valor. Donde alzaré y cerraré el puño bien fuerte para vencer a los amantes del poder. Estoy enfermo, psicopatía tengo. Cambian los sueños por dolor. Esta es la cruz que llevo. Perder entre mis dedos la ilusión. Recuperar el cerebro. Me han desgastado el corazón. Si no es por ti me muero. Ya no hay receta para el dolor. Que no. La psicopatía. Me obligaste a ser. Pues muchas gracias. Oye, qué gran sorpresa, ¿eh? Porque ¿cuánto tiempo hacía que no venía aquí nadie a tocar un tema en acústico? Mira. Entre videoentrevistas y cosas de esas, y mascarillas y demás, pues un placer. Tenemos que recuperar las cosas buenas de la anterior normalidad. La verdad que, claro, como estoy aquí, como digo yo, a 100 metros de mi casa, llevar la guitarra a la espalda no se sufre y oye, soy cantante, pues a mí lo que me gusta es cantar, pues ala. Aquí en directo. Muy bien, pues nada, nos vamos a despedir ya, así que muy bien, Javier. Mucha suerte, muchas gracias por haber estado aquí y bueno, pues que siga la gente disfrutando de básico, de Arturo, en acústico, en eléctrico y como sea. Muy bien, saludo para todos y Barracuda y Desastre, nos vemos el sábado. Pues muy bien. Y antes del sábado volvemos la semana que viene, esperamos volver la semana que viene con más contenidos, con entrevistas, con música, agenda y lo que haga falta. Otra vez, incordiar.